Hola, soy Patricia de Rosario. Estaba regando las plantas de mi patio, barriendo, y mientras hacía eso me preguntaba, ¿dónde está Santiago Maldonado?